La Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA, ¿cómo te sabes? En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena. Hola, buenas tardes. Estamos acá con Celeste Uriburu. ¿Cómo andan todos? Y con mi compañera también, Morena. Bueno, hola. Bueno, vamos a empezar un ratito más tarde el programa a las 5:30. Igual acá nos están acompañando Julia, nuestra operadora, Florencia. La hermana de Chula. Y mi hermana Luana. Hola. Estaba hablando y no se me escuchaba, pero. Sí, empezamos ya y 5, mira. Y 6. Y bueno, pasamos un poquito tarde, se nos retrasó la planificación de hoy. Pero bueno, como siempre acá, las chicas tenemos todo preparado. Hoy vamos a estar con la entrevista que recién a último momento nos dijeron que va a ser con todo rock con el que está con todo rock, el chico Porra Matías. Bueno, ahora enseguida volvemos. Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can live a lie, running for my life, I will always want you. Close my eyes as well. Bueno, ahora le vamos a hacer una par de preguntas a Matías. Bueno, Matías, ya empezamos con lo básico, ¿eh? Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué me estás cargando? ¿Cómo? Recién me lo dijiste el nombre. Es que así lo hicimos. Claro. No, estoy jodiendo igual. ¿Cómo se te ocurrió el nombre del programa? Y fíjate, si se llama Todo con Rock, ¿por qué va a ser? Y porque pasamos rock, por eso. Es como que me preguntes... ¿caminás con los pies? Sí, para camino con los pies. A ver, pasamos otra pregunta. Bueno, ¿eh? Dale. Entre todo difícil. Hoy no estoy en humor. Bueno, sí. ¿Cuántos son en el programa? Y mira, somos 4 horas. Pero como alguno, viste, siempre tienen excusas de algo, somos 3. 3. Básicamente, sí. ¿Y estamos con Miguelito y... Che, Miguel está en todo. Y Verónica. Y bueno, y yo. Verónica. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que te impulsa cuando tocas la guitarra en el programa? El amor hacia la música, es lo que me impulsa. Ah, yo creí que era otra cosa, porque vos para el amor no tenés... Es como que me levanto todos los días a la mañana y es como si fuera la primera vez. Y así, eso es lo que siempre siento todos los días cuando me dedico a la música. Algo que nunca se va. ¿Nunca se va? No. Qué inspirador. Bueno, enseguida seguimos con más preguntitas, que tengo que tomar un poco de agua. Bueno, ahora vamos con el spot de Todo Rock. Las últimas 3 preguntas que quedan por este programa. Bueno, ¿seguimos, Mati? Sí, dale. Bueno, ¿qué días están ustedes en la radio? Y estamos ahora los jueves. Hicimos un par de cambiazos, ¿viste? Por cuestiones personales, de horarios, en lo que estamos trabajando ahí en la radio. Pero estamos los jueves de 7... No, de 8 a 9. Y acá nos juntamos a las 7, siempre una hora antes. Sí, para planificar. Sí. Bueno, ¿qué música te gusta más cuando pasas el programa? ¿Viste? Si me hablas de mis gustos, todo. Toda la música me gusta. ¿Y más de los otros compañeros? Y los otros son más rockeros, ¿viste? Excepto una compañera que también le gusta el folclore, ¿viste? Ya despega un poco el rock. Ah. Pero está bueno, ¿viste? Porque llega un momento que rock te satura. Y sí, hay un poco que sí. Por eso en el programa hicimos una columna que se llama Intrusos. Intrusos es un blog que dura 10 minutos. Y ahí podemos pasar cualquier cosa diferente a lo que sea rock. Por eso se llama Intrusos, ¿no? Claro, sí, entiendo. Bueno, ¿y qué es lo que te inspira a seguir cada día más en la radio? No sé, a ver, para que déjamelo pensar bien. El compañerismo, las ganas de trabajar, las ideas de hacer, de proyectar cosas. Todo eso, un montón de... ¿viste? Las ganas, seguir. Sí. Aparte que se hace algo útil, ¿viste? Algo... Creo que te gusta más hablar, en realidad. ¿Te gusta más hablar más del rock o de las guitarras y esas cosas? ¿Te gusta más hablar de qué? Si es algo coherente, se puede hablar de cualquier cosa, ¿viste? Conmigo. Pero siempre y cuando, ¿viste? Que sea coherente. Claro, coherente. Claro. Y bueno, ya casi terminamos. Así que bueno, te vamos despidiendo. Acá Bueno, muchas gracias por responder una pregunta, por perder tu tiempo acá. No, lo perdí en mi tiempo. No, mentira. <yo. risa> Bueno, gracias por todo y bueno, te despedimos y vamos con el temita. ¿Querés decir algo? Como dice Marcelo Tinelli, chau, chau, chau, chau. Bueno, entonces no se pierdan el programa de Todo Rock los jueves. ¿A qué hora? De 8 a 9. De 8 a 9. Bueno, vamos con un temita de... presentar un tema de Demi Lovato y ahí va. Get ready on that, cause here I come. Dance, dance, dance, have some fun. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get up, get up. Do come on, turn it upside down. Don't ever quit, get up when life puts you to the test. There's nothing better than your best. Show 'em what you got. You got a lot. Show 'em what you got. Get up, get up, get up, up, up, oh, oh, up, up, up. Acá con Floppy. Bueno, Floppy, hola. Hola. ¿Qué tal? Ella no habla en nuestro programa, es la primera vez que va a hablar ahora. Y ella tiene un tema que lo hizo con su hermana, lo compuso su mamá, se llama Graciela. Y habla de soy chica de mi barrio. ¿Qué se puede significar eso? ¿Qué se puede significar eso? Que como que ella nació en este barrio, juega con amigos, tiene mucha convivencia con los demás. Bueno, entonces vamos a escuchar el temita. ¿No querés decir algo más? Algo que a vos te guste, que no hablaste en la radio hoy. Ni hoy, ni antes de ayer. Cuando tenemos la radio no hablas. ¿Querés decir algo? Que escuchen la radio siempre y que siempre vamos a estar acá para que ustedes disfruten su momento, ¿no? Sí. Bueno, ¿querés mandar saludos a tu papá, a alguien en especial? Bueno, le mando saludos a mi papá Julio, que está, me parece, escuchando la radio. Bueno, saludos. Bueno, ¿a quién le querés dedicar ese tema que soy chica de mi barrio? Soy chica de mi barrio, pero decente. Chica, me enseñaron a respetar la gente. Crecer no es nada fácil, es la verdad. Nos pasan por arriba y eso está mal. Creen que somos tontos porque somos pequeños, pero no se equivoquen, acá hay cerebro. Quieren que sea buena, que no diga mentiras, que haga la tarea, que coma la comida. Si quieren que esto cambie, para empezar, mirate en un espejo, después habla. Escúchate el mensaje con atención. Hoy somos el futuro de la nación. Los grandes se olvidaron que antes eran niños. Nos corren con la regla, se olvidan del cariño. Si quieren ir a la escuela y estudiar, pero prestamos un tiempo para jugar. Preste mucha atención, padecemos los tíos, aunque sea un ratito. Ven a jugar conmigo, no retan sin parar. No gritan todo el tiempo, si quieren enseñar, predica con el ejemplo. Bueno, eso fue un temazo. Bueno, entonces ahora vamos con Katy Perry. Roar. Katy Perry, Roar. My breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything, you held me down, but I got up, already brushing off the dust, you hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground, you held me down, but I got up. Bueno. Ahora el Porra, que vino justo, nos va a leer un poema con su guitarra. Bueno. Bueno, ahora vamos a leer un poema con la guitarra. ¿Sale por ahí? A ver, lo estamos acomodando. Dice, de todo corazón. Tú tienes gripa, yo tengo con un beso, nos curamos los dos. Sol es sol, luna es luna, como tal ya no hay ninguna. El ají por lo verde, el ajo por lo picante, Karen por lo bonito y Sandoval por lo elegante. En el mar soy arena, en la playa soy sirena, los brazos de mi novio soy una linda barranquillera. No me están cargando. Esto es de mujer, no es para cosas. Bueno, estuvo muy bueno eso. Vamos con una música. Miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Viviendo de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Esta escena, y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero media puerta se quedó. Mi corazón, tú, y de todo es siempre tan repetido. Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así no tantas veces. hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Bueno, entonces nos vamos despidiendo gracias al Porra que nos vino a tocar eso. Bueno, fue algo más o menos, pero eso estuvo bueno. Con la guitarra está bueno. Bueno, como siempre ya nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, y mandamos un par de saludos. Bueno, yo le mando saludos a mi papá, a mis hermanas, a todos los que están escuchando. Gracias por escucharnos. Bueno, creo que es la radio La Charlatana 98.5. Y si quieren mandar mensajes o llamar para un temita mientras que están acá escuchándonos con sus mates, puedes hacerlo al 15 508 3535 o al 461 2733. Hasta acá llegamos. Repetimos: 15 508 3535 o 461-2733 o al Facebook algo diferente. Querés dejar un mensaje, lo que quieras. Y nos vamos despidiendo gracias a Julia, nuestra operadora. Bueno, muchas gracias a todos también acá, a Floppy, a Mati, obviamente, que nos dio el aguante respondiendo nuestras preguntas. Bueno, vení, Floppy, ¿querés decir algo? Vos mandar saludos a alguien, ya lo dijiste igual. Quiero agradecer por este programa que me pudieron integrar a que yo coopere con este programa. Bueno, muchas gracias, Floppy. A ver, Matías, si quiere decir algo. Perdón, ¿algo? Que corté así, viste, las poesías, pero no me habían especificado bien que era de sexo masculino, viste, las poesías. Me di cuenta a la mitad de la obra. Así que bueno, por eso lo corté así. Me dio un poco de vergüenza. Bueno, no pasa nada, igual. Bueno, gracias a todos los que están acá, lo han abandonado también. Gracias. Saludos a todos. Bueno, nos vamos despidiendo con el tema. Chau, chau, chau, chau. Hasta la próxima. You should never ask why, 'cause it only makes it harder to fit in. You should be happy, excited, even if you're just invited, 'cause the winners need someone to clap for them. It's so hard just waiting in a line. Gotta scream.